nos llevamos bien. Él ama a su novia y yo la mía también. Somos parecidos cuando hay un amor, pero yo no juego con nadie jamás. Nunca supe por qué le gusta jugar con los sentimientos de alguien. Si algún día él se decide a cambiar, yo seré su amigo como antes.